Miramos a través del prisma. Nuevas relaciones comunitarias, experiencias, valores y principios alternativos de la economía solidaria. -19.3°, la temperatura en Mar del Plata, humedad 86%, viento del este a 29 kilómetros. Información de la hora 18 del Servicio Meteorológico Nacional. Este es nuestro programa número 240, séptima temporada del Prisma en nuestra trinchera, la radio comunitaria de la azotea. Y como ya es una agradable sorpresa, agradable costumbre, así sería. Estamos con la visita en el piso, que también nos hace que se logra otro tipo de charla. Estamos con Juan Manuel Aiello, que aparte de ser un rugbyer, un cultor. Da el perfil de ese deporte perfectamente, sí. Claro, ¿no? Además de eso, es presidente de la cooperativa de trabajo Octupac, que ya tiene su matrícula, ya está a full, ya está laburando. ¿Qué hace, Juan? Buenas tardes, Miguel. Arnaldo, para llenarte de preguntas. Buenas tardes, Arnaldo. Buenas tardes a Prisma. Y la verdad que contento de estar acá. Y bien, la verdad que sorprendido de los 240 programas de la séptima temporada. De esa constancia, de esa pasión, de esa regularidad, de esa disciplina. Felicitaciones y gracias por invitarnos. Y lo que hacemos durante estos algo más de siete años y medio, es difundir la idea cooperativa, las cooperativas, las que quieren, las que comienzan, pero sobre todo algunas, siempre nos llaman la atención, algunas que tienen un objetivo que digamos que te explota la cabeza, digamos, el objetivo de darle laburo a los que están en la cárcel y a los que salen de la cárcel, para que no vuelvan a delinquir, ¿no? ¿Es eso? Sí, el objetivo es encontrar un espacio que posibilite la dignidad, la realización de las personas, que en este caso nosotros nos las encontramos en una estructura carcelaria, privada de la libertad por un hecho delictivo, poniéndole fin a su vida, a la de su familia. Entonces tiene que ver con eso, con empezar a construir lazos que posibiliten cortar el circuito vicioso de familias enteras en el ámbito del delito. Tiene múltiples propósitos. A mí me conmueve ser parte de esto, como me conmueve escuchar que hay dos amigos que hace 7 años que llevan la bandera de la vocación de la radio, de compartir la idea del cooperativismo, la idea del compromiso individual por el bien colectivo, porque de eso se trata una cooperativa, y ojalá la Argentina fuera una gran cooperativa donde cada uno de nosotros nos sintiéramos la importancia de ser el eslabón de una gran cadena que tracciona, que va para adelante, y que sabemos que estamos mal, pero que en 6 años vamos a estar un poco mejor, y que nuestros hijos van a estar mejor, y que nuestros nietos ya van a tener que buscar en el diccionario por ahí palabras como inseguridad o inflación. Estaría bueno eso. Juan, ¿cómo empezaste? ¿Por qué no le contás a nuestra audiencia cómo empezaron? Porque el rugby tiene mucho que ver en esto, ¿no? Sí, el deporte tiene que ver con esto. Nosotros empezamos, gracias a la introducción del rugby en la cárcel por el juez Esteban Viñas en el 2009. Nosotros nos acoplamos porque venimos del mundo del rugby, pero yo creo que es el deporte. El deporte o cualquier actividad que sea reglada, que tenga un marco, una disciplina, un formato, porque eso empieza a generar situaciones que en la mayoría de los casos nunca se han dado. Claro. El ser parte de algo, el obtener un beneficio. El equipo. El tener una camiseta o un lugar todos igual, el objetivo común, el altruismo, el compartir, el sacrificarse por el otro. Empieza a aparecer esas frases de ser importante o útil, ¿no? Que muchas veces nunca les pasó. Nunca pasó y no voy a entrar en ejemplo porque sería minimizarlo, pero pensemos en muchas de esas personas que no sé, que no tienen una tarjeta de crédito y que se le pincha constantemente la rueda cuando va a laburar y no puede comprarse una rueda que vale 10.000 pesos porque no tiene la tarjeta de crédito y gana 1.500 pesos por día y nunca va a hacer 7 días de trabajo para comprarse la rueda y poder llegar a laburar. Entonces muchas de esas situaciones hacen que esas personas vivan en un sufrimiento constante, en la marginalidad total, en la de no tener un zapato limpio porque viven en calle embarrada, en no tener una ropa decente porque viven en humedad, porque se gotea el techo. Y no es la vagancia, es el desconocimiento. Y ese desconocimiento lleva a que muchas personas crean que así tienen que vivir y que están, que es la que les queda. Por eso el Papa, por eso muchos referentes sociales hablan de la rebeldía, de no acostumbrarse, de ser irreverentes con esa realidad que los quiere acomodar viviendo en la pobreza, viviendo en la insatisfacción, viviendo en los proyectos cortos, viviendo en el proyecto del celular o la zapatilla. Porque es muy fácil decir, y estos tipos se compran zapatilla, el iPhone y no tienen la pared. Pero nunca nadie les explicó el valor del hogar, el valor de la pared concreta, el valor de... Porque en esos hogares no hay familia, son paredes que se levantan, hay desamor. Bueno, todos esos lazos hay que construirlos. Nosotros empezamos con el deporte, se fueron formando grupos, equipos, que es la diferencia de grupo a equipo cuando hay un objetivo en común. Ustedes son un equipo, un grupo somos acá nosotros, los que están pasando ahora por Rivadavia. Hay un grupo de personas en Don Bosco y Rivadavia. Pero el equipo del Prisma son Arnaldo y Miguel, ¿no? Y entonces a partir del deporte se empiezan a introducir elementos que representan la relación sacrificio-premio. Entonces, está bueno decirle hacer flexiones, porque rápidamente el cuerpo manda sangre al pecho. Esa persona, nosotros, ahora mismo, acá, 3-4 flexiones y creemos que somos Lía Cruzé o somos Arnold Schwarzenegger. Después volvemos acá y somos los mismos. Entonces, eso paga de contado en efectivo, rápido. 3 flexiones, buena sensación. Bueno, ahí empieza esa persona a qué, a ser más permeable, baja la guardia, reduce la imagen que tiene, ese autoestigma de ser tumbero, porque en definitiva muchas veces el ser tumbero es lo único que le ha quedado como carta de presentación. Porque la pertenencia. La pertenencia, porque el padre por ahí también convivió en una unidad penal, porque el abuelo también, porque el primo, porque el del barrio, porque el hermano, porque el tío. Por eso también el deporte, una cosa sana, porque cuando nosotros hacemos los partidos en la cancha externa que tiene la unidad penal 15, promovemos la presencia de la familia para que el hijo cambie el modelo del padre. Y ya que el padre sí, sigue siendo una persona privada de la libertad, sigue pagando la condena por haber roto las reglas de convivencia pacífica, en muchos casos daños materiales y en otros pérdidas y daños humanos que son irreparables e imperdonables. Pero los hijos de estas personas no tienen la culpa. Esta persona hay que darle un tratamiento porque 20 o 25 años pasan y vuelven a recuperar la libertad. Entonces fue el deporte durante mucho tiempo y aún seguimos. Pero faltaba la parte interesante. Una vez que se logró la confianza, que los internos bajen la guardia, que sean permeables, se empezó a fomentar el estudio y el trabajo. La obligación de que terminen la primaria y la secundaria, los cursos de capacitación, los cursos en oficio, para empezar a tener argumentos y poder empezar a soñar a que esa persona trabaje. Nosotros no buscamos jugadores de los Pumas. Hay algunos que juegan muy bien y por ahí en algún momento alguno nos sorprende. Pero sí buscamos que recuperen su vida. Y la vida se logra como ser como una vida digna cuando uno dice y hace, cuando tiene realizaciones, cuando está cansado, cuando se levanta, cuando tiene un propósito, cuando tiene un porqué, cuando recibe una remuneración, cuando volvió cansado, pero se trajo un par de luquitas en el bolsillo y llega y, Gordi, pidamos 2 pizzas, claro. o podemos comer una milanesa, o podemos pedir una cosa. No estamos hablando de una cosa super, una cosa normal. Cualquier familia puede pretender a una salida, a tomarse un colectivo, a ir a la playa, aunque se lleve el agua, los sanguchitos, como nos llevamos nosotros. Esa es la integración que hay que tener. Y no que esté pensando en ir a afanar para ver si zafa. Que no, que más allá de estar pensando en afanar, asumir la marginalidad. La marginalidad, porque esa marginalidad provoca bronca, no inclusión. Y esa bronca, uno cuando tiene bronca rompe, cuando uno tiene bronca daña, erosiona, es un trato rúbido, no es algo flexible. Entonces, ¿qué sentimiento puede tener alguien con bronca, excluido, marginado, con la sociedad próspera, con esa sociedad que tiene casas de material, bien ganada por trabajo, por estudio, pero esa persona no lo entiende? Uh-huh. Nunca tuvo chance de esto. Aquellos que van a la escuela y a los 6, 7 años sufren ya el robo porque los mismos padres, la misma familia induce, para no decir obliga, induce, porque es el modelo, porque el nene si no trae nada queda como un gil que no trajo nada. Entonces es todo un cóctel de situaciones que bueno, que por algún lado hay que empezar. Por algún lado hay que empezar, nosotros con el deporte, y ahora sí, metiéndole fuerte con este proyecto que es constituir una cooperativa. Bueno, ya la hemos constituido, ahora darle volumen y trabajo a estas personas, con un dispositivo al interno de la cárcel y otro equipo de trabajo fuera para aquellos que han sido monitoreados y capacitados puedan trabajar afuera. Juan Manuel, cuando uno te escucha, para quienes de alguna manera tuvimos algo que ver con el universo penitenciario, uno lo que plantea, el rugby son 15, y eso da una horizontalidad que vos lo traducís de manera apasionante, porque puede revertir aquello que ya es lamentablemente como instalado, que la gente no muere en la cárcel, muere por la cárcel, por las condiciones que allí hay. Y entonces sabe a pasión salir al rescate del ser humano. Por eso creo que esto que planteas decididamente no puede tener oposición. Digamos, tenemos que no solo adherir, sino que comunicar, difundir, concientizar, abrir el debate del rescate del ser humano, ¿no? Cuando nosotros lo contamos, o cuando alguien cuenta esto, es importante contarlo justamente para buscar disparadores, porque nosotros somos una gota en el mar de la realidad. Hay muchos anónimos que no tienen la posibilidad de venir y sentarse y contar lo que hacen. Pero está bueno que esto se difunda, que se difunda el cooperativismo como solución de trabajo, como solución de vida. Pero porque acá hay que poner de moda el bien. Tenemos que volver a esa tranquilidad. El primer acuerdo que hay que hacer de la sociedad argentina es de las cuestiones que no son sugestivas. Frenar en la esquina no cabe una sugestividad. Hay que frenar cuando está el semáforo. Entonces, a partir de ese convenio, de las cosas que no hay lugar a la discusión, nos van a quitar, digamos, van a empezar a separar la paja del trigo, vamos a empezar a tener claridad para así poder debatir o discutir aquellas que ya tienen algún argumento o alguna cuestión más personal. Pero acá nos están queriendo hacer creer que está todo mal, de que la Argentina no tiene futuro, de que este es un país tirado a la chacota, de que la culpa es de unos, que la culpa es de otros, que la culpa es de aquellos. Y creo que no, porque volvemos a lo mismo. Esta es una gran cadena y la culpa no es de algún eslabón oxidado o no, porque si la cadena se corta, ni los oxidados ni los que están bien lubricados cumplen la función de cadena, ya es una soguita o una tira de metal. Por eso está bueno difundir, por eso está bueno lograr un país cooperativista en el ánimo de que cada uno haga lo suyo, nada más. Si cada uno hace lo suyo, vamos a tener más chance de poder vivir en tranquilidad, en la tranquilidad de no creer que todos nos van a hacer daño, de que todos nos van a estafar, garcar, que te subís al taxi, que estás preocupado, en vez de preguntarle, estás viendo. Esa la tenemos que terminar, porque eso genera un estrés, una insatisfacción, va erosionando el estado de ánimo, va erosionando las relaciones humanas. Y si de algo, qué sé yo, a la vejez viruela digo, ¿no? Si de algo uno se tiene que levantar son de las relaciones humanas. Es en estos 20 meses o tanto que llevamos así de pandemia, creo que la fragilidad de la vida se ha puesto de evidencia. Es una buena oportunidad para valorizar la vida. No hay otra vida. No es que uno dice, bueno, yo en esta hago el Prisma, en la otra voy a otra radio y hago un programa de rock. No, es ahora o no sabemos qué. Entonces, creo que yo no me siento ni más ni menos, al contrario, estoy un agradecido de poder ir a la unidad penal porque a mí me hace mucho bien, yo lo disfruto, a mí me genera sensaciones de afecto, el cariño, el amor. El martes pasado había 37 internos y saludé uno por uno con la mano porque ellos vienen, te saludan, te abrazan. O sea, ni en mi casa me quieren tanto. Entonces, no puedo dejar de ir porque, sinceramente, y es en los 10 años que llevo yendo a la unidad, siempre me pasó lo mismo. Percibo que es sincero ese saludo. Arnaldo, no se soluciona todo con ese saludo, mucha gente puede decir, no, es esperanza, es saludo de corazón. Pero es esperanza, algo quedó, y hoy lo puedo decir que todo ese andar está porque la cooperativa se constituyó, porque hay compañeros que son integrantes de la comisión directiva y están trabajando. Hoy la cooperativa, no en el formato de cooperativa, porque falta alguna documentación, pero ya está operativa, estamos transformando un viejo colectivo en una casa. Hay otros compañeros de la cooperativa que están haciendo pruebas de jardinería en diferentes casas de amigos que están. Y eso está bueno, porque está uno bueno. Piensa, dice, este está paso bueno. por la frase que vos dijiste de hace poco de la vida, que me gustó mucho. Ahora, para que la busco, sí. Que tiene que ver con que la decía el compañero de que estaban homenajeando. No, esto es una frase de José Martí. Ah. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Ahí está. Eso, de eso se trata, de dejar algo, de producir algo, de hacer un lío, como dice el Papa. Estamos hablando con Juan Manuel Aiello, que es presidente de la cooperativa de trabajo Octupac. ¿A qué se dedica la cooperativa? La cooperativa va a tener tres ejes de trabajo. La rama de la construcción, herrería, carpintería, albañilería, reciclado y jardinería. Hemos buscado este objeto social con estas tres ramas que son bastante disímiles entre ellas, porque hemos descubierto que las capacidades laborales de los internos tienen que ver con eso. La jardinería nos permitiría una rápida incorporación en lo que es la limpieza de terreno, por ahí la asistencia. Nos imaginamos la asistencia a algún club con maquinaria más técnica, como por ejemplo para airear las canchas, para poder hacer un trabajo exhaustivo. ¿Por qué? Porque los clubes no pueden tener su propia estructura, claro, para el mantenimiento de las canchas. Está bueno, pero sí, esto. Pero sí podrían, nos imaginamos, no sé, decir, pongo un manguito a la cooperativa por mes y vamos a la cancha y cuidamos la cancha de fútbol o de rugby. ¿Con qué? Con la aireación, con el tema del rellenado de la arena. Este mismo grupo nos imaginamos capacitándose con ingenieros agrónomos o haciendo algún convenio con ingenieros agrónomos para que nos enseñen de cuál es el matayuyo que va, cuál es el producto que va, cómo se hace esto, cómo se hace el otro, y darle una alternativa a los clubes que tengan un manguito de poder ir mejorando la cancha, sea de rugby, de fútbol o mismo las pocas o todas las que quedan de hockey y todavía de césped. Ese tipo de alternativa, y a partir de ahí ir incorporando conocimiento en el parquizado, en el cortar leña, ir incorporando esas cuestiones que son, digamos, de fácil accesibilidad. Ya la construcción necesita cierta capacitación, la estamos logrando, y con el reciclado, ¿por qué? Porque como poco antes te mostré una pieza que nosotros le regalamos en el 18 a la radio, tiene que ver con eso, ese viejo bulón, oxidado, tirado en un rincón, con conocimientos, amor, disciplina y trabajo, se transformó en una pieza representativa de Radio de la Azotea. Deja de ser un simple bulón para ser un locutor o un operador de radio. Entonces buscamos por ahí. Este colectivo que estamos transformando en casa, el 70% de los materiales han sido recuperados, que hemos ido a comprar al Depósito Juncal o a Poli allá de Polonia, casi la 39. Hemos ido a lugares que han limpiado, hemos llevado material para hacer prácticas a la cárcel, de mucho hierro y muchas maderas, y otras también las hemos utilizado para poner en valor y hacer esta casa. Juan Manuel, se dice que hay que hacer el bien, pero hay que hacerlo bien, porque muchas veces uno quiere hacer el bien y termina en el voluntarismo. Y en realidad estás representando un nivel de gestión que uno termina como apasionado. Entonces me parece que hacer el bien y hacerlo bien no es una tarea menor. Bueno, gracias y nada. Vuelvo a lo mismo, estoy muy orgulloso de esta posibilidad de estar acá comandando estas voluntades y con la responsabilidad y la confianza de estas personas. Con la confianza de estas personas que yo las he conocido, creo que en el ambiente de donde mayor desconfianza hay, que es la cárcel, y haber podido crear el lazo de la confianza, de nada, de haber conocido a la gran mayoría de los chicos y a sus familias, de haber podido ir a las casas, estar. Y cuando uno corre el velo de ese personaje que se presenta rúbido, tumbero, que no le importa nada, no, aflora la persona, el que se conmueve por ver al hijo, el que se conmueve por ver a la hija, el que sinceramente no quiere que sus hijos pasen por ahí, pero que no sabe cómo. Claro. Que no sabe cómo. Ahora, Juan, la verdad que, claro, uno piensa en la cárcel, uno piensa en los detenidos, en los privados de la libertad, y la desconfianza, porque ¿cuántos hay que van, empiezan y después se van? Entonces los dejan colgados, los dejan con esa, digamos, con el corazón abierto, casi. Entonces, eso, y la confianza de saber que vos vas a volver, digamos. Ellos tienen esa certeza, sí, ¿no? Eso lo ha dado los años, claro. Y la confianza también, pero yo también he encontrado mucha cordialidad y mucha humanidad en el trato, porque si bien muchos han adherido a la cooperativa y hemos seguido vinculados, y la cooperativa es reciente, pero en estos 10 años yo me he vinculado con ellos de las mil maneras, hemos compartido. De la misma manera, debo decir que mucho me ha dicho, mirá, yo estoy para otra cosa, vos sos un fenómeno, sí. Te quiero mucho, pero... Y al poco tiempo los volví a encontrar en la unidad. Ah, ¿ya habían salido? Sí, que habían salido y que los flacos no estaban para laburar, estaban para seguir haciendo mal, daño y demás. Y yo lo único que le puedo decir, le digo, cuídate, fíjate, porque no tengo el poder ese. Pero... destaco al menos esa honestidad, claro. De no perder tiempo, de no soguear, como dicen ellos, sino decirme, ah, Torito, yo estoy para otra cosa, nos vemos dentro de un rato, listo. Y al poco tiempo caían. Ojalá lo nuestro fuera una receta efectiva, más buena, contundente, la hubiéramos registrado y estaríamos vendiéndola por el mundo. Este es un trabajo de... cuerpo a cuerpo, de como hacer castillitos en la arena, como en el rugby, mar. Cuerpo a cuerpo. Sí. Juan Manuel, el Toro Aiello, es conocido por Toro. Nos tenemos que ir, ¿no? Sí, nos tenemos que ir. A mí lo que me queda decirte, Juan Manuel, que tu laburo, yo sabés cómo lo definiría, un salto al corazón. Porque bueno. En realidad, más allá de toda la gestión, que no es una tarea menor en ese universo. Violines. Lo que hay es un salto al corazón. Bueno, muchísimas gracias. Yo digo una frase que me la adjudico porque me gusta mucho. Tuve un golpe de creatividad una vez y... Mirá, a ver. Y que nadie es insensible a las caricias. Si alguien está escuchando, puede verla. Este es el título de una charla TEDx que dura 5 minutos, que habla del trabajo en la cárcel y cuenta... como esa pelotita ¿no? Fue ganando confianza, fue permitiendo, le hizo bajar la guardia y se incorporan los valores o los principios del rugby, el de avanzar, sostener para hacer el try, que es un poco como es la vida, ¿no? Arnaldo habla, Miguel lo sostiene, cuando se pierde Arnaldo sale Miguel y el operador, ¿para qué? Para que el programa salga redondito. En el rugby lo mismo, uno corre, cuando no puede avanzar la pasa al compañero, pierde el protagonismo, cede el protagonismo, cuando pasa la pelota hay confianza, hay generosidad, porque el pase es el deseo de que el otro la agarre. Yo no le puedo pasar la pelota a cualquier lado, no, lo miro y se la paso para que el otro la agarre. Y nada, y una vez que la paso, pierdo el protagonismo y lo único que me queda es seguir corriendo para abrazarlo primero cuando hace el try. Juan Manuel Aiello, presidente de la Cooperativa de Trabajo Tupac y mucho más. Gracias, Juan. Gracias a ustedes y, bueno, felicitaciones por los 240 programas. Gracias.